El día de hoy se llevó a cabo una audiencia oral y privada donde el Juzgado Penal de Buenos Aires convoca para escuchar a las partes procesales involucrados hasta ese momento en una etapa preparatoria de investigación del expediente de homicidio calificado de Sergio Rojas Ortiz, ¿verdad? Defensor de pueblos indígenas, principalmente de Salitre, pero que su lucha pues tuvo un impacto importante a nivel nacional y por supuesto incluso latinoamericano. La audiencia se llevó a cabo debido a que a finales del mes de septiembre del presente año, la Fiscalía de Delincuencia Organizada y Delitos Conexos solicitó la desestimación de la causa que investiga, ¿verdad? Relativa a este homicidio, donde indicaron en medios de prensa y también que consta dentro del expediente que el alegato de que han agotado todos los medios investigativos de la presente causa, ¿verdad? Han indicado que han entrevistado a muchas personas y que incluso en dos ocasiones solicitaron el allanamiento de la vivienda de algunos sospechosos, situación que fue rechazada por el juez, ¿verdad? Entonces, a partir de esa situación es que entonces, previo a que el juez resuelva, convoca a las partes a que aleguen de manera oral sus posturas, ¿verdad? La fundamentación del Ministerio Público y de igual manera la fundamentación que tenga la representación de las víctimas sobre si acuerpa dicha solicitud o solicita que la misma se rechace.